te vi como algo incansable. Yo huí de ti por inseguridades. Traté mil veces de acercarme y no, ya ves, estoy como un cobarde pensando en lo que pudo ser, pero no fue, porque el miedo no es mi amigo y tú ni me volteas a ver. Ya para qué decirle que siempre la adoré, ya tiene dueño esos ojos, esos ojitos café. Ya para qué decirle, ya no se va a poder, de haber hablado un poco antes, tal vez estarías conmigo y no con él. Y sí, de cómo alcanzar la chiquita. Traté mil veces de acercarme y no, ya ves, estoy como un cobarde pensando en lo que pudo ser, pero no fue, porque el miedo no es mi amigo y tú ni me volteas a ver. Ya para qué decirle que siempre la adoré, ya tiene dueño esos ojos, esos ojitos cafés. Ya para qué decirle, ya no se va a poder, de haber hablado un poco antes, tal vez estarías conmigo y no con él.